Escuchas Tenemos los libros, tu programa de literatura ficción. Conducen Pavel Neikame e Irat González. Transmitiendo en vivo por radiocartón.com, miércoles 8 de la noche. Para aquellos que escucharon el programa en vivo a través de Radio Cartón, pues habrán podido escuchar dos veces el intro del programa en la maravillosa voz de quien les habla ahora. Que eso es una fortuna, ¿no? Poder escuchar dos veces el intro, porque está tan bien grabado, tan bien hecho, con tan buena rola. Creo no equivocarme cuando digo que soy yo quien lo grabó. No yo quien operó la voz en la grabación, ni yo quien operó la edición. Ni nosotros que hicimos la rola, pero ajá, sí es buena. Llevaré una porción del crédito de igual manera. Pues, ¿qué onda? Tenemos los libros, ¿no? Como cada jueves. Nunca ha ocurrido que no tengamos los libros, en realidad. Ni siquiera los sábados. No. Hoy miércoles, ¿a qué estamos? 12. ¿Estamos a 12? Hoy es 12. Ok. Mañana es 13 de aniversario. Miércoles 12, del 2020, ajá, en media pandemia, desde Guadalajara. O tres cuartos, o Jalisco, un cuarto de México, pandemia. Depende. Para todo el mundo, el cosmos, aledaños, otras dimensiones. Próxima Centauri. Otros espacios literarios, ¿no? ¿Estamos seguros de que alguien está escribiendo un texto en el que los personajes escuchan Tenemos los libros? De fondo y sin poner atención, pues, ¿no? El día de hoy tenemos dos secciones, ¿no? Vamos a hablar primero sobre este libro que se llama Declive de la Razón. El autor es Arturo Villalpando. Recuerde que este es su programa de literatura ficción. Uh-huh. Autor panameño, no habíamos tenido todavía ninguno. No estamos tratando de completar todo el mapa, tampoco todo el globo. Tampoco estamos haciendo este ejercicio cursi de girar el globo y dejar caer nuestro dedo en el país aleatorio y no ha sucedido. Que sí fue como, así fue escrito el libro de Trópico de Cáncer, pero... Exactamente, y esa era precisamente la referencia. Me da muchísimo gusto que, era obvio que le ibas a cachar. Sí, claro. Y aparte vamos a hablar de unas cartas, pues, ¿no? De Jack Kerouac y Allen Ginsberg. No vamos a hablar de ninguna de las cartas en especial. Son muchas cartas. Están publicadas en Anagrama. ¿Es obvio de qué se hablaban ellos dos? Por supuesto. Una porción importante de las cartas habla precisamente sobre la homosexualidad de Ginsberg y su proceso de curación de la homosexualidad. Tema controversial. Si tomamos en cuenta que, uno, no se curó. Dos, nadie puede curarse. Y tres, Ginsberg habla muy conmovido sobre cómo sí se está curando, pues. Bueno, yo... Digo, decir que cuatro, pues, o sea, no es despreciar, pero es como de, ¿y a mí qué es eso? Es homosexual, pues, ¿no? Super X. El tema es que no era para nosotros la carta, sino para Kerouac, que era, exacto, su amigo y para quien definitivamente era relevante, pues, ¿no? Sí. Creo que esto sí es importante, hablar del fenómeno literario que implica como la publicación de las cartas entre escritores o la correspondencia de escritores. Sí. Me parece un ejercicio voyerista. Bastante. Más allá de ser un ejercicio voyerista, me parece que puede ser un ejercicio detectivesco muy interesante. O sea, siento que es material muy bueno para la banda que se dedica a la narrativa, por ejemplo. O quizá para quien está tratando de hacer una biografía de algún autor, como por ahí sacarle algunos detalles que tengan que ver con la obra del autor que hayan sido revelados durante las cartas, ¿no? Y bueno, en general responde más a un apetito del consumidor, pues, ¿no? Que en este caso pues sabemos que los beats se han hecho muy famosos y muy populares entre... estos lectores voraces, ¿no? De la lectura que hay, pues era como contracultural, pero al mismo tiempo que pues pertenece al establishment, ¿no? O sea, después de todo, estos libros no los comercializa ninguna editorial independiente, a no ser que sea a través de la piratería. En caso de que pueda conseguirlo a través de un libro pirateado, piratielo. Si lo puede descargar, descárguelo. Bajo ninguna. ¿Cómo se llama esto? Esto, lo que te rodea, que está tu circunstancia. Bajo ninguna circunstancia que trate de comprar el libro en Anagrama. Yo no lo compré. Llegó a mis manos a través de medios fortuitos y mágicos, esotéricos y místicos. Transdimensionales. Sí, sí, sí. Pero ahora vamos a hablar de El declive de la razón. Declive de la razón. Arturo Villalpando estudia... parte de su vida, historia, ¿no? Historia universal. No se dedica a la docencia jamás, pero eso lo lleva precisamente a fascinarse con el tema de el protestantismo y todas estas cosas ocurridas en Europa. Y literal hace una parodia del episodio en que Lutero publica las tesis, ¿no? Y va y las presenta, ¿no? El libro de Declive de la Razón nos habla de este autor, ¿no? Que por cierto, las tesis de Lutero son divertidísimas. Ajá. Pues tiene la oportunidad de checarlo. O sea, si lo googlea van a aparecerle. Léalas, neta, son botanas, pues. Sí, o sea, no... Sí se va a tardar un poquito leyéndolas, ¿no? Porque sí son como que... bastante... Como documento histórico es interesante. Y ajá, más allá de eso, es divertido como lector moderno. Sí. Leer las cosas que le preocupaban a... O sea, como a la reforma religiosa de esa época. Exactamente. Entonces, Arturo Villalpando nos presenta este otro autor que tiene... unos problemas con una institución universitaria por cuestiones de una beca de la cual él sobrevivía, ¿no? Mientras estudiaba, pero... Chayotero. Ajá, exactamente. Le, ¿no?, quitaron el hueso. Sí, exacto. Pero, es que justo eso, ¿no? Cuando le quitan el hueso, todo el mundo se hace chairo, pues, ¿no? Pues sí, claro. Sí, porque pues es la consecuencia lógica, ¿no? De esto. Y pasa que lo que hace este autor dentro de la novela es que va y pega sus cuentos, ¿no? Como para demostrar que realmente tenía el talento suficiente para esa beca y aún más, ¿no? O sea, ya él después trata, más bien hace como esta conversión personal de que su talento no solamente iba a ser impulsado con esa beca y cucha, ¿no? Sino que va y les pone su trabajo para que vean lo que se van a perder por no apoyarlo, ¿no? Me gusta y me disgusta, ya como hablando específicamente de la, ajá, narrativa, que la primera mitad de la novela sea lenta y pesada, sí, en la medida que no consigue que nadie preste atención a su pequeña protesta, pues, ¿no? Sí. Porque también hay que tomar en cuenta que es una protesta de un solo hombre, pues, ¿no? Y sabemos que eso, pues, neta no funciona o no existe realmente en el imaginario colectivo, ¿no? Exacto, Gandhi. Entonces, el compa está como pegando esos rollos, ¿no? Y nadie lo pela, ¿no? Nadie lo lee, nadie dice como, no mames, si eras como súper talentoso, qué triste que a ti te quitaran el hueso. Sí, no, es que deberíamos apoyarte, ajá. Raro que esa idea no aparezca en la mente de tus competidores por el hueso, ¿no? También. Creo que eso sí me gusta de la novela, la primera mitad, que es lenta y pesada y que habla específicamente de cómo... pues no funciona. Siento que es como la antítesis de La Colmena. De este... Ay. De Cela. ¿Sí es de Cela? Uy, no sé, me equivoqué. ¿Puedes hablar si La Colmena es de Cela? Bueno, en fin, ya. La Colmena, claro. O sea, siento que va en la dirección contraria porque la otra habla sobre la perspectiva de la solidaridad, ¿no? En espacios de discusión, de pensamiento abierto, ¿no? Así es. No solo de eso, pues es uno de los temas que aborda La Colmena, según Yosela. Pero en esta novela pasa lo contrario y también me gusta porque siento que el desarrollo, aunque esto sea como un recurso muy gastado, es kafkiana, ¿no? O sea, es como lenta, es pesada, eso me gusta. También me gusta que sí me hace sentir la frustración de este pobre hombre que se sabe talentoso y al mismo tiempo... se sabe poco talentoso para llamar la atención de sus congéneres. Sí, acá, por ejemplo, esto de ir a pegar lo de los cuentos, es que... La Colmena sí era de Cela. Sí, bien. Todavía es de Cela. Todavía es de Cela. Esto de ir a pegar lo de los cuentos y demostrar su talento de esa manera, es como... Y si bien pudo haberlos impreso y todo, ¿por qué mejor no los publicó como en un libro aparte? Para también ganar en lugar de estar esperando que le cayera la beca para ir a protestar, ¿no? En una cartonera del barrio chino. Exactamente. ¿Eh? Exactamente eso, ¿no? Pero es que también nótese que nuestro protagonista tiene esta idea todavía romántica de ser el autor que las editoriales están buscando porque viene a revolucionar la literatura de su momento con un movimiento fresco, alucinante e interesante, ¿no? El trip del autor es que su personaje nunca se va a desilusionar. No, ajá. Sí, exactamente. Es como de... Viene con todo el ánimo del mundo siempre, ¿no? Cosa también curiosa, leyendo, bueno, más bien releyendo la novela, te das cuenta que no se nos presenta realmente la... como la temática, la estructura o algo que tenga que ver con los textos que hace el protagonista para que realmente digas, ah, es que sí es talentoso, simplemente es que dice que tiene el talento y lo tiene, pues, ¿no? O sea, no lo pone en duda. Y tan así que eso lo lleva a protestar en contra de la universidad que le quita la oportunidad de ser publicado, ¿no? Sí. curioso, no sé si hoy en día alguien tenga como ese afán también de buscar específicamente ser publicado porque cree completamente en sí mismo tener el talento, que creo que creo... sí hay uno que otro que cree que tiene el talento y que luego va y avienta por todos lados, pero en realidad son solamente flores para él, que nadie más le ha aventado y no le van a aventar, pues, ¿no? Creo que hay tres perfiles, ¿no?, de escritores, bueno, al menos en mi universo tapatío, ¿no?, de escritores locales, que persiguen esa idea de ser el escritor que es buscado por las editoriales y que es buscado por las editoriales universitarias, por ejemplo, ¿no? Que aquí es donde todos se agarran de donde pueden, porque... Sí, o sea, creo que, por ejemplo, uno de los perfiles es el del el más amateur, ¿no? O sea, la persona que está por publicar su primer libro desconoce cómo funciona la industria editorial, desconoce que existe un mercado independiente del libro, desconoce que existen, pues, muchas cosas, ¿no? De las que los que, pues, de alguna manera hemos nacido aquí en medio o aquí nos hemos acercado, pues sabemos que existe, ¿no? Creo que los otros dos perfiles, pues, son más perfiles del servicialismo, ¿no? Sin miedo a decirlo, ¿no? O sea, sí. Uno de ellos son como estos escritores grillos, ¿no?, que fueron grillos desde su formación académica y que posteriormente, pues, ocupan los espacios que desde la promoción cultural les permiten no ser los que piden el hueso, sino los que la reparten, ¿no? Y por otro lado, pues estos otros escritores que son a los que se les reparte ese hueso, ¿no? Que son estos escritores que sin necesidad de ser realmente grillos se han convertido en alguna especie de bastión intelectual, ¿no?, de diferentes políticos o diferentes empresas, ¿no? Y que el rollo más bien es como tener a quien te defienda, ¿no? O sea, como, por ejemplo, Krause, ¿no?, que ya nos dijo el presidente que ya sabemos quién paga tus cheques, ¿no? Lo mismo que, por ejemplo, yo que sé, en España con personas como Reverte y la RAE, ¿no? O sea, quiero decir, no solamente de organismos estatales o paraestatales, sino también de empresas, pues, ¿no? Pero siempre se trata un poco de esta especie de escritor medianamente servicialista, pues, ¿no? Y en muy pocas ocasiones de esta otra perspectiva, que creo que es la que espera el escritor Nobel, de el escritor que escribe lo que le place y luego las editoriales lo publican porque les encanta el material que produce, pues, ¿no? Generalmente hay mucha línea por parte de las editoriales con respecto a qué puedes y qué no puedes escribir, qué se publica, qué no se publica, y pesa mucho más siempre tu nombre que tu contenido. Sí, justo en estos tres niveles que mencionas, bueno, yo noto esa gran variante de, por ejemplo, es ese tipo de escritor, pero ¿qué grado de lector sería cada uno, no? Es bien interesante, ¿no? Ajá, ese yo también quiero saber ese pedo. Esa es una, y la otra sería, o sea, el nivel de lector que es cada uno de ellos, realmente, bueno, eso va a quedar así como siempre en entredicho, el talento real de cada uno de estos diferentes tipos de escritores, pues, ¿no? En que, pues, sí, a lo mejor este novato no conoce cómo funciona el mundo de las editoriales y estas cosas, pero, pues, quizá realmente es bastante bueno, ¿no? O sea, no porque venga a cambiar... Que son los menos de los casos, ¿eh? Ajá. Si es usted ese escritor Nobel, o sea, como... No se desilusione, ¿no?, de todo el universo que está por conocer, lo amplio que es y lo apabullante que de repente es el talento de otros escritores, ¿no? Incluso locales, pero... O sea, lo que quiero decir es... Lo más seguro es que usted no sea el próximo, pues, ¿no? Sí. Y no pasa nada, está chido no ser el próximo también. ¿Sabes cuál sería el consejo para ese tipo de escritores? No sé, güey. O sea, creo que... yo... Sería decirles que... Yo tengo muchos años viéndolos desilusionarse o hacer el ridículo. Es a lo que voy. En ese orden. Es a lo que voy. Sería, si usted va a empezar como escritor, no tenga fe y no tenga esperanza, ¿no? Hágalas, ¿no? O sea, no venga con ellas ya. O sea, hágalas, ¿no? O sea, porque que, no... Que puede parecer que esta es una idea innovadora del IRAT, pero en realidad es una fórmula del existencialismo francés. Sí, uno, claro, de los clásicos de Sartre. Exacto, o sea, lea, pues, ¿no? Es el fondo, lea, pues. Lea, claro, sí. Es el comercial, sí, es verdad, de es que verdad. Esa referencia viene porque tenemos los libros, pues, ¿no? Sí, o sea, es cierto. Por supuesto. Y es eso, o sea... antes que ponerse a decir, soy el nuevo escritor que la gente está buscando, por supuesto que no. Primero vaya y rómpase la cara dándose de topes con la realidad. Que esa es un poco la paradoja del libro, ¿no? Que, también. Que este vato, pues, se atreve a poner sus cuentos ahí en las paredes, que es exactamente lo mismo que publicarlas, ¿no? Sí. O sea, publicarlas en el sentido de que de que quede abierto a que el público lo tome. Sí, no de que vean la luz, exacto. No que sea necesariamente público, que incluso en este personaje sí lo lleva a ese terreno de que sea público. El público, exacto. No para, para que la gente diga, ah, es que sí tiene el talento y por qué diablos no le dieron la beca, ¿no? Pero al mismo tiempo, a pesar de que lo está haciendo público, no lo está haciendo como... O sea, no está publicándolo, pues, ¿me explico? Ajá, exacto. No lo está haciendo como en la... Es como no entrar al juego, pues. Sí. O sea, es una cosa del mercado del arte, ¿no? Siempre es así. O sea, si usted, por ejemplo, se dedica en su casa a hacer ilustraciones, ¿no? O yo, por ejemplo, a mí me gusta pintar, me gusta hacer collage, ¿no? Uh-huh. Pero, pues, no soy un artista plástico y no pertenezco al mercado del arte plástico, pues, ¿no? Entonces, yo las cosas que hago, pues, las puedo hacer y a lo mejor yo que se las subo a Instagram, ¿no? O se las muestro a mis compas y se acabó, pues, ¿no? Ese es todo el impacto y todo el alcance que espero, ¿no? Exactamente lo mismo sucede... Si yo mis textos solamente los, no sé, subiera a Facebook o solamente se los mostrara a mis compas, pues, ¿no? O sea, en realidad no estoy entrando al juego del mercado del arte, pues, del mercado literario. Que es ahí donde, pues, muchos... O sea, yo entiendo la reticencia a no querer entrar, ¿no? O sea, como me parece que también es valioso que de repente hayan artistas que digan, ah, la verga, el mercado del arte, ¿no? O sea, como yo, independiente hasta la muerte y los 10 libros que venda a la semana está chido, ¿no? Pero creo que por lo mismo también se entiende el aferrín de que alguien quiera meterse a ese mercado del Exactamente. Arte. Exactamente. Y de plano es como de, no, güey, no, acá no lo estás haciendo. Y no lo vas a poder hacer. Y no lo vas a poder hacer. ¿No? Como esperas, pues. O sea que... ¿Qué es lo que digo? O sea, la neta, yo creo que es una ilusión chida esa de... Hace mucho tiempo escuchaba a un compañero de la universidad. Bueno, yo hago este rollo del debate académico. Ajá. Creo que lo sabe la audiencia, pues. Y en una ocasión... Bueno, uno de los morros estaba diciendo este rollo de que... de repente escritoras como J.K. Rowling, ¿no? O el viejito que escribió Juego de Tronos. Son íconos que le permiten a los escritores nobles... soñar con una vida en la que pueden dedicarse a escribir exclusivamente, pues, ¿no? Sí. Y yo digo, ¡no! Sí. O sea, como la neta, no. O sea, asumamos que lo de JK es un golpe de suerte, porque es un golpe de suerte. Sí. Asumamos que, por ejemplo, no el caso del sujeto de Juego de Tronos, sino a lo mejor el del Señor de los Anillos, ¿no? De Tolkien. Pues el caso de Tolkien, no estamos hablando de un accidente. No, y... Estamos hablando de un güey educado, de un güey académicamente muy bien posicionado en su país. Y hace años, ¿no? Los libros tenían un consumo mayor que hoy en día. Pues. Exactamente. Y sobre todo porque creo que en muchas ocasiones los escritores tratan de pisar los pasos de las generaciones anteriores de la escritura. Uh-huh. Y ya no creo que vaya a haber otro José Revueltas mexicano, pues, ni otro Octavio Paz. No. Y no creo que haya bronca con eso, pues. O sea, quiero decir, a pesar de que los grandes polos políticos de la izquierda y la derecha no se puedan ver representados en una sola persona, no es necesario que se vean representados en una sola persona, ¿no? Creo que es más importante que el autor permanezca auténtico en vez de tratar de ir sobre los pasos de los que estuvieron antes, ¿no? Eso también... solo que ahí podría agregar que también es bueno conocerlos, precisamente una, sí, claro, para no repetirlo, ¿no? Y la otra porque sí o sí de alguna manera influyen en tus textos, pero yo por ejemplo, ¿no? Ahorita mencionando a Octavio Paz y que eso sí lo sabe la audiencia, ¿no? Que sí me gusta mucho leer a Octavio Paz. Que soy muy fan de Octavio Paz. Pues sí. Pinche ñoña larga. Que venga quien quiera a hablarme de Octavio Paz y vemos quién lo tiene más agarrado de los pelos. De qué cuero, ¿no? Sí, por supuesto. Y a lo que voy es que a mí me gusta mucho leerlo por los diferentes tipos de textos que llegó a hacer, como ensayos, poemas y estas cosas. Es un escritor prolijo, innegablemente. Y... Por ejemplo, me nutre mucho la cuestión de las citas que hace y las críticas que hace y las figuras que utiliza, por supuesto que veo porque ese... Es un escritor muy para sus lectores, ¿no? También, ajá, exactamente. Verdad. O sea, sí, sí generó su estilo y neta que cuando lees a otro autor que utiliza una imagen que parece de Octavio Paz, dices... Obviamente también leyó este libro como yo leí ese libro de Octavio Paz. O sea, este otro autor, luego se ve que está tomando ese estilo y esa estructura de las imágenes en su poema porque leyó tal libro y tal poema de Octavio Paz. Por eso en la historia es muy importante siempre ser los primeros. Sí, ¿no? Sí, por supuesto. O sea, quiero decir, seguramente hayan escritores que puedan llegar a imágenes similares a las que llega Octavio Paz por caminos distintos. Claro. Pero es normal que al lector no le importe. También. O sea, sí. Como, no me importa si llegaste a la misma imagen por un camino distinto, sigue siendo la misma imagen. Sí. ¿No? Sí, es verdad. A no ser que, como, de verdad el proceso a través del cual me llevas hasta la imagen sea marcadamente tuyo, ¿no? Y no solamente un camino distinto, pues difícilmente voy a poder reconocer que tu estilo no está supeditado al estilo de otro escritor, ¿no? Sí. Que creo que es otra de las cosas que le pasa mucho a estas personas que están tratando de cazar el éxito editorial, ¿no? O el éxito literario. Así que siempre hay una especie de proceso de imitación antes que un proceso de exploración de la voz, ¿no? Todo esto que en realidad pues es muy difícil de hacer, ¿no? Y que requiere de muchos años de trabajo literario, pues. Que en cuestión de... Salvando a los genios, ¿no? O sea, que siempre hay como sí, claro. Por ahí a uno que otro cabrón. Sí, que no... Bueno, esto es una hipótesis, ¿no? Creo que muchos de los bestsellers actuales, esa clase de historias, en realidad son estructuralmente y lingüísticamente tan planas, ¿no? O sea, no digo malas, pero planas, que la gente lo consume porque viene siendo como un diálogo así muy sencillo que puedes tener con el libro, ¿no? Teniendo en cuenta que es como, ahorita la gente está tan separada y está tan sola, en realidad, que ese libro es como un diálogo que pueden tener con alguien más, pero de una forma así como muy, muy bajita, pues, ¿no? O sea, no los va a llevar al razonamiento de pero ¿por qué este personaje tiene tal psicología? ¿Y por qué el ambiente que me está describiendo el autor es así? Bla, bla, bla. O sea, no despierta tu imaginación porque te lo está dando tan masticado que por eso se hace un bestseller. Porque la gente lo toma como agua, pues, ¿no? Aparte es que es bien raro cómo de repente los lectores creemos que nuestro nicho de mercado, ¿no? O sea, que es la literatura, está como aislado de otros nichos de mercado, ¿no? No. O sea, como si la banda que consume series, ¿no? O películas, a diferencia de nosotros, estuvieran más expuestos al status quo o a la sensibilidad pop. Cuando es, o sea, como... Es muy edgy, ¿no? Es muy edgy como ser lector y tomar esa postura. Es muy raro, pues. Y digo muy raro en la medida en la que, por ejemplo, ¿no? Y se los advierto. Es más, se los aseguro que si ustedes son escritores, ya están escribiendo algo de la cuarentena o ya escribieron algo de la cuarentena. Y en caso de que sean lectores, van a ver ediciones de la cuarentena. Y en caso de que sean editores, van a hacer ediciones compilatorias de textos de la cuarentena. Eso va a suceder. O sea, la cuarentena se va a explotar en el terreno literario tanto como se va a explotar en el terreno cinematográfico, en el terreno musical, en todos los terrenos artísticos, pues, ¿no? Entonces, no olvidemos que hay mucho contexto, pues. Sí, por supuesto. O sea, es como la vida de toda la vida, ¿no? O sea, como... Sí, no, claro. Se olviden de que hay un marcador de contexto y ya. Sí, y obviamente pasa una cuestión mundial y todo el mundo quiere hacer algo sobre eso. Alguien baila, alguien pinta, alguien hace una canción, hace un stand-up, pero que dice que es un pueba. Hay unos cabrones que hasta hicieron una vacuna. Ajá. O sea, a alguien se le ocurrió hacer una pinche vacuna, ¿verdad? Exactamente. Pero justo eso de que las cosas sean como muy... muy diluidas, que solo es para consumo rápido, eso también es la otra. O sea, alguien va y le dice a otra persona, oye, es que no compres esas sopas de sobre que se hacen en 3 minutos, ¿no? Así, ¿por qué no? Pues porque son malas, no te nutren, ¿no? Y es como, pero me quita el hambre, ¿no? Lo mismo con esas novelas bestsellers. Es, ¿no? Verdad, ¿eh? Es verdad. Así, es que son malísimas. Y digo porque yo también en algún momento hacía esa clase de comentarios de, oye, no leas esas cosas. Pero luego en el fondo te quedas pensando... Bueno, al menos lee yo algo. Yo siempre he sentido estar más comprometido como con la promoción de la lectura que con mi gusto literario. Entonces nunca he tenido ningún problema. O sea, quiero decir como... no sé, como convivo con... O hablo de literatura con mucha gente que consume casi exclusivamente bestsellers. Uh-huh. Y nunca ha sido eso un problema para que la conversación sea nutrida o algo así. Lo que quiero decir es que el lector puede desarrollar las mismas habilidades lectoras leyendo esos libros que llamaríamos como basura o libros chatarra, sí, o lo que sea, sí. Como le quiere llamar la gente. Ajá. Que cree que lo son, ¿no? Pero en realidad pueden ser igual de nutritivos. Lo que sí creo es que de repente las personas que se anquilosan en ese tipo de lecturas no logran ampliar lo suficiente su vocabulario a través de la lectura. Eso también. O no logran tener un acercamiento a la retórica de la literatura. O sea, como hay cosas quizás ya especializantes o muy del lector ahí clavado que pues sí, no alcanzan a captar, pero no hay bronca por eso tampoco. O incluso es como que yo no puedo hablar del plano de una película, pues. O sea, ajá. No importa. Sí, sí. Esto de que precisamente no se nutre su lenguaje y estas cosas, luego también es que el sentido común de que luego si leen una obra más grande que luego es considerada como un clásico o un canon, digan, ah, es que esta otra obra que tú le llamas clásica se parece mucho a, no sé, a este bestseller que acabo de leer el año pasado. Y es obviamente porque el libro más nuevo tiene la influencia del anterior, que pasa generacionalmente y con diferentes estilos y con diferentes autores y con diferentes facciones y así sucesivamente, en el que la influencia de la otra y de la otra y de la otra y de la otra, hasta que alguien publica un bestseller y luego después... Estamos hablando de la matroska de la creatividad, ¿verdad? Es que me distraje un momento hablando con el X-Bay. Sí, no. Ah, ok, de la matroska de la creatividad. Es interesantísimo hablar con él. Siempre. La matroska de la creatividad, todo está escrito. Exacto. El mundo tiene sello de derecho de autor, esa idea, ¿no? Va. Sí, y el ejemplo era que alguien que no desarrolla su sentido común respecto al contenido de las lecturas, es que cuando tú le hablas de una obra clásica o canon, él te va a decir, oye, suena muy parecida a mi bestseller que acabo de leer. Es eso es súper interesante, sí. Ah, ¿tú crees? Así como de... Ok. Va. Y eso, ¿no? Es como de, pues, por supuesto que se parece porque hay... Hay una tradición literaria muy marcada. Y la otra también es que hay cierta cantidad de situaciones dramáticas ya escritas para siempre en toda la historia, que nada más se retoman de diferentes enfoques. Esa es una discusión de años en el mundo de la narrativa. O sea, como... No hay nada nuevo bajo el sol. Yo recuerdo tener 12 años, así 12 años, ¿no? Y estar discutiendo sobre eso. No, y estar escuchando a los dones, ¿no? De aquí, de como del círculo, sí. ¿No? Tirando ese rollo de... Sí. No, pues es que ya todo está escrito. Ya todo es Caperucita y el Lobo. No. Todo es Hansel y Gretel. Romeo y Julieta. Todo es Romeo y Julieta. Romeo y Julieta yo creo que debe ser de los libros con más... O sea, con más impacto en cómo entendemos la literatura. O sea, y sin leerlo. O sea, la mayoría de la banda no lo ha leído. Pues. Y no necesita leerlo. O sea, no es importante hacerlo. Yo me di cuenta específicamente de Romeo y Julieta. Porque cuando di las charlas literarias... El rey leer, también es que Shakespeare ha sido muy... Cuando di lo de las charlas literarias en la UTEG, que saludos a los chicos si de alguna vez escuchan y ven este programa, les comentaba, llevé el libro de Romeo y Julieta. Universidad Patito, ¿no? Sí, la neta. Pero son buenos chicos, la neta les interesó. No, seguro que sí. Y estuvo chido. Y a mí también me hizo aprender muchísimo porque precisamente en esa ocasión en que les llevé el libro de Romeo y Julieta y les dije, ¿conocen a Romeo y Julieta, verdad? Y me dijeron, no. Bueno, pero se ubican a Shakespeare. No. Raro, ¿eh? Eso ya raro, ¿eh? Sí. Y por dentro fue como de, ok, o sea, esto no es un problema. Esto es una oportunidad, ¿no? Y les digo, bueno. Sí. No, claro. No, sí. Está bien. Sí. Y la oportunidad es que mostrarles precisamente que... Y se los dije, ustedes no lo han leído. O sea, no han leído el libro y no conocen a Shakespeare, pero sí conocen la historia, ¿no? Claro. Y les pongo el panorama general, ¿no? Chico conoce a chica, hay un problema entre los dos, o sea... Las familias no se llevan bien. Las familias no se llevan bien, entonces surgen situaciones por las cuales tratan de librar los obstáculos, pero al final de cuentas, hay una... Ambos mueren. Hay una escena trágica o un desenlace trágico, y entonces eso nos enseña que... Y ya, ¿no? Todas estas cosas que vienen derivadas de Romeo y Julieta, ¿no? Entonces, para esos ejemplos, ellos empezaron a decirme, ah, yo me acuerdo de una película en donde precisamente que bla, bla, así tal cual, ¿no? Sí, y es lo que yo les explicaba. Lo mismo con la Odisea y la Ilíada, por ejemplo. Exactamente, yo les explicaba, ustedes no han leído Shakespeare, ustedes no han leído yo Romeo y Julieta, pero conocen la historia. O sea, estructuralmente hay un montón de cosas que han sido escritas por, desde y para, quizá decirlo de esa forma, por Romeo y Julieta, pues, ¿no? Por la historia, por la forma en que fue contada, y justo eso, ¿no? Shakespeare, quizá por tener tantos años, ha sido la influencia, y la otra también, lo variado de los temas y las situaciones dramáticas, precisamente dramáticas, que después se denostan en diferentes estilos literarios, ¿no? Con Shakespeare en mente, vamos a pasar al corte musical. Sí, precisamente... Precisamente. Sí, es que precisamente Shakespeare fue pensado para el día de hoy. Por eso vamos a escuchar esto que se llama Wicked Game de Chris Isaac. Entonces, vamos a escucharlo y regresamos con más de Tenemos los Libros en RadioCartón.com. Mafaca. what desire will make foolish people do. I never dreamed that I'd meet somebody like you. And I never dreamed that I'd lose somebody like you. No, I don't wanna fall in love. No, se shu, se sa, se me, se te, se te ka, se te le. Eso es una cuestión onomatopeyística mexicana de hacer una onomatopeya, ¿un verbo? Una cosa en sí. Ajá, una claro, cosa en sí. ¿No? Claro. O sea, no sé si en otros idiomas. Yo creo que es, sí, de seguro sí, ¿no? O sea, según yo el trip es como que no importe tanto lo que estás diciendo por lexicalmente, ejemplo, sino tu intención vocal, tu gesto, ¿sabes? En alemán, por ejemplo, cuando algo se madrió, dices kaput, ¿no? Sí, kaput. O sea, porque, onomatopeya. Roto, explotó, ajá, se rompió. Exactamente, kaput, ¿no? Pero, bueno, aquí dices, chingó, pues. La sobrinita de mi chica dice kaput, porque es una niña alemana. Dice kaput, kaput, para todo. Curiosamente, ¿no? Para sí, todo, ajá. Dice kaput, kaput. Como que, además, es una palabra que creo que le gusta mucho a los niños alemanes, pues. O sea, esto ya es dato así de... Es que... Esto ya es dato así de ciudadano del mundo, ¿eh? Ajá, incluso ni... No sé si fonéticamente más bien este... Es divertido decirlo, ¿no? Como caput. Anatómicamente, ¿no? Les ha llenar la boca, ¿no? Ajá, exactamente. Anatómicamente debe ser como... Han de decir como, no mames, esta... Una sensación esta, chida, ¿no? Esto es el lenguaje, caput. Ajá, ¿no? Así. Exacto. Sí, exactamente. Sí, lo creo. Hablando de lenguaje, ¿no? Recordemos que... Que Burroughs tiene un ensayo en el que dice que el lenguaje es un virus. Sí, hay que acordarnos de eso. ¿Por qué tenemos que eso, recordarlo? ¿Eh? Ajá. O sea, ¿qué onda con los beatniks? Pues nada. Bueno, es que eso es un anuncio auspiciado por Tenemos los Libros, para decir que tenemos los libros y las referencias. Claro, y o sea, como sabemos, además de Kerouac y Ginsberg, también Burroughs es un beatnik. Sí. ¿Tú sabes que hay gente que se sabe los nombres de los 23 pico cabrones y cabronas que son consideradas beats y se le saben como se saben el padrón de santos de la iglesia o el... Bueno. Para mí es muy difícil de imaginar, pues. O sea, como nunca ha habido un movimiento literario que me produzca el interés suficiente para aprenderme cada uno de los espacios y de los espectros y de los garitos en los que se reunían, ¿no? Y creo que es un fenómeno que los beats sí provocaron, ¿no? Y que hay muchos lectores que siguen la vida de estos personajes, ¿no? A razón de eso, por ejemplo, creo que Anagrama publica estas cartas entre Kerouac y Ginsberg. No vamos a hablar muy específicamente de cada una. Creo que es interesante la forma en la que se escriben. ¿Por qué? Porque son como muy, muy románticos, muy emotivos, muy... O sea, yo, si escribiera una carta a otro escritor, creo... que de ninguna manera recurriría a las imágenes retóricas y literarias que recurren estas personas para expresar cómo se encuentran. Y no sé si a ti te parece que, por ejemplo, el tema de escribir una misiva es ya más bien un ejercicio literario, como creo que lo es, por ejemplo, para Ginsberg, no tanto para Kerouac, mucho más para Ginsberg, que todo el tiempo está poetizando en sus cartas. O si escribir cartas ya más bien es un esfuerzo anacrónico y salvaje, o sea, como... premoderno, ¿sabes? Como medieval. Ayer precisamente estaba hablando con una amiga... ¿Por qué no haces un tweet? ¿Por qué escribes una carta? Eso voy. Ayer estaba hablando con una amiga y le dije, y entonces, como el imbécil que soy Irad, me atreví a escribirle una carta, ¿no? Y fue como, ¿de qué? ¿Me quieres enamorar o qué, no? No, exactamente. Es eso, ¿no? Es como de, ¿quién carajos hoy en día escribió una carta, no? Pues sí. Y entonces... Incluso a quien le entrega la carta te dice, ¿escribiste una carta? Y entonces como de, ¿sí? Yo no me extrañaría, pero porque sé que eres rarito. Exacto. Por eso especifiqué primero, como el imbécil que soy, sí. Que soy Irad. Sí, sí. Escribí una carta. Pues, o sea, ¿no? Seguro que si alguien espera que alguien le escriba una carta, tú eres sí. Una de las personas que esperan que lo haga. Que ya no sé si necesito hacer la justificación de primero decir imbécil porque es como, sí, solo sí, porque así es él. Yo solo sé que el humilde quiere ser alabado dos veces. Hasta tres, ¿no? Humildemente. Sí, puede rascar varias, El humilde puede rascar varias alabanzas. Tiene unas uñotas y no le da vergüenza traerlas. Sí, es así. Entonces, sí, es así. Entonces, creo que sí, escribir una carta sí es mucho un ejercicio literario. Incluso, aunque dijeran, ay, pero si es un telegrama, es como de todos modos, de un telegrama puedes sacar una minificción, así. Sí. O puedes hacer... una ficción completa, un cuento, una novela corta, una novela, así lo que quieras, un relato, basándote o que estructuralmente esté hecho con, o desde un telegrama simplemente, hasta una serie de cartas, ¿no? Pero entonces, ¿debemos elevar el género epistolar a género literario? ¿En qué medida el mensaje que mando por WhatsApp con mis compas para organizarnos para la carnita asada es literatura? Creo que la estructura. O sea, cuando una amiga comenta en Facebook algo así como... pues yo qué sé, cualquier cosa, ¿no? Y luego veo que en los grupos de WhatsApp las otras compas y compas le dicen así como... ¡Jazz Queen! ¿No? O sea, como... ¡Eso chingona! ¡Mamona! Y la verga. O sea, como todo eso es literatura, ¿no? O sea, sí, para mí todo eso es literatura. Ajá, exacto. Yo me voy a quedar con qué es la estructura, o sea, de todo esto, o sea, de cómo lo acomodas. Porque si lo entiendo en una cuestión arquitectónica, independientemente del material que sea, yo puedo hacer una casa. Eso es así. ¿no? Así de naipes. Ajá. Sí. Casa dame de servilletas, dame un pedazo de caca, dame libros, dame palitos, lo que sea, yo puedo hacer una casa, ¿no? Entonces, en este caso, de forma estructural también, tengo todas esas palabras que están utilizadas en el contexto que tú quieras y que unas están mochadas, que bla, bla, bla, que unas son incluyentes, que no, que bla, bla, bla, del idioma, lo que sea. Con todas esas, yo puedo hacer un texto. Claro. Y puedo hacer literatura, ¿no? Pero tengas en cuenta que estamos hablando de palabras, porque luego obviamente va a caer el no sé, el idiota a decirme, ay, pero qué tal que son emojis, ajaja. Es como de, güey, o sea, sí. Por favor, seamos serios y admitamos, ajá, de una vez que el emoji es una partícula, ¿no? Léxica. Ajá. ¡Léxica! Y ya. O sea, dos puntos, cierro paréntesis, es una partícula léxica y tiene un significado concreto en el español, leído. Ajá, y ya. ¿Y qué más? No se lo sin. Entonces, sí creo que puedes hacer un texto, ¿no? De corte literario con toda esta clase de cosas que a la gente bien se le da, pues... Es que no, para comunicarse, no para realmente mandar un mensaje. Pues, no quisiera referirme solamente como al utilizar esos elementos en la literatura, sino a que, por ejemplo, muchas veces cuando yo... O sea, yo casi no utilizo el celular, pues. O sea, en realidad soy muy... ¿Cómo se llama? Muy negligente con el uso del celular, ¿no? Sí. Entonces, de repente no lo uso 3 días, ¿no? Y cuando lo pongo a cargar, me percato de que tengo 700 mensajes en un grupo, ¿no? Entonces... Yo me pongo a leerlos y eso pasó hace 5 días, ¿sabes? O sea, lo que yo estoy haciendo ya es leer algo que no tiene ningún impacto real en mi vida porque ya se pusieron de acuerdo y ya pasó. Pero, cualquier periódico. Exacto. Y lo que yo estoy consumiendo ahí es una narrativa en la que tengo a diferentes personajes que van intercambiando un diálogo de la misma exacta manera que sería leer un diálogo en un libro. Y que pues. Tienes que estar completando con tu cabeza de, entonces pasó esto. O sea, yo creo que lo que pasa en un grupo de WhatsApp es lo mismo que pasa en la poesía con un cadáver exquisito. Sí. Donde cada quien va sumando una línea al poema, creo que es muy similar a lo que sucede en WhatsApp, donde cada quien va sumando una serie de líneas en el diálogo narrativo que implica esa conversación, ¿no? Sí. Y que se está haciendo en tiempo real. Es muy interesante porque, a pesar de que parece que no, se desarrolla mucho el estilo literario de las personas cuando tratan de expresar su personalidad a través del medio electrónico del texteo, pues, ¿no? Que ahí me brinca en... Por supuesto que nunca va a pasar eso. Y en el... Quizá abre una posibilidad de cuando alguien lee un texto y dice, ¿pero por qué me lo escribió así? ¿Está enojado o qué? ¿No? Y es como de, no, pero solo puso gracias. ¿No? Es como de, pues son palabras, ¿no? Y tú no estás escuchando el tono en el que te lo dice. Pero la gente se imagina en el tono en el que le estás contestando algo, ¿no? Claro. Y luego te pueden aventar el juicio y la verborrea de... Pero si solamente te estaba contando que no sé qué, ¿por qué me contestas con un ok? O, bueno, pues porque no tengo nada más que decirte, pues, ¿no? O sea, yo no tengo una respuesta así grandota como la tuya, pero tú sí estás buscando, pues, tener la satisfacción de una respuesta súper larga, porque crees que eso es que alguien te puso atención, ¿no? Y es como... Aunque te hubieran contestado todas esas cosas, realmente tampoco te están poniendo la atención que te estás queriendo imaginar. Pues, ¿eh? Yo todavía recuerdo que cuando empecé a utilizar los medios digitales para comunicarme con mis amigos, ¿no? Y mi novia. Yo recuerdo mucho que pues me tocó el Messenger, ¿no? Entonces yo me escribía por Messenger con Patty, ¿no? Uh-huh. Y a mí Patty siempre me decía ese rollo, ¿no? De, es que cuando yo te leo te escucho, ¿no? O sea, escucho tu voz y veo tus gestos y escucho tus expresiones, ¿no? Y yo mismo trataba de hacer ese ejercicio con otros compas, de tratar de escucharlos y ver sus gestos, y me percataba de que era más difícil de hacer, pues, ¿no? Sí. Creo que esto responde precisamente a que, de alguna manera, yo ya tenía más interiorizado los métodos de comunicación a través del texto, y eso me permitía como trasplantar mi voz oral a la forma en la que escribía. Que creo que es una cosa que se presenta muchísimo en lo textual, o sea, en redes, pues, en WhatsApp, ¿sabes? O sea, el texteo en celular, en computadora, es muy oral. O sea, tiene muchos elementos de oralidad. Sí, claro. Aunque, bueno, esto de tener directamente en la cabeza la voz de la otra persona, por supuesto que se debe del conocimiento y la relación con el interlocutor. Claro, ¿no? Es un tema de cercanía. Ajá, exacto. Y O sea, yo a veces leo a los grandes escritores de todos los tiempos y me cuesta mucho trabajo saber cuál es el cuál es la pronunciación que quieren darle a sus frases hasta que no llego al punto o a la coma. Sí, por esa parte. Y la otra es que luego, bueno, y va a ser mi ejemplo de todos los días en todos los programas, así, ¿no? Ja. Esta es mi carta de Ibargüengoyte y la pongo en modo de ataque y me vale madre. Dilo tú, gracias. Ajá. Con él me pasa que... Güey, eres súper fanoso, güey. Así. Sí. Güey, eres súper fanzoso. Bueno. Güey. No me he dado cuenta, güey. Y la verdad es que eres súper fanzoso. Leo y lo releo bastante porque me gustan mucho. ¿Está bien, pues? Y descubro cosas nuevas. Es muy importante ser honestos con nuestros gustos literarios. Este... Hay mucho pinche snuff de mierda que no... que sí dice... Oh, es que obviamente ya me leí todo el Capital, ¿no? Entonces, no, y que no se atreve a hablar honestamente de sus gustos literarios, ¿no? Ah, o sea, sí, a mí también. Se hace súper desquiciado, ¿no? Así como... Así como, pero pues, ¿te gusta leerlo, no? ¿Sí? ¿Qué tiene pues malo que sí. te guste Saramago? ¿No? Pues qué, pues... Porque si tú tampoco sabes usar signos de puntuación... No todo qué. Es Humberto Eco, ¿no? Todo, o sea... No, sí, exactamente. X, ¿no? X. Sí, sí. Entonces, con Ibargüengoitia me pasó que antes de leer cualquier cosa biográfica de él, su estilo sí, sí se me quedó muy marcado. Entonces... Cuando leo algunos de sus textos que son para niños, que son cuentos para niños, hay algunas partes... Para niños. Ajá, exactamente. Exactamente. Es muy importante eso. Decir eso. El lenguaje entre frases de los personajes, o sea, entre los diálogos, sabes que ahí hay un... O sea, ¿lo lees? Los personajes piensan bien perverso. Los personajes sin embargo, siempre piensan bien perverso. Tienes el texto aquí y luego, o sea, volteas el espacio aéreo y ves... Volteas a ver Ibargüengoitia y le dices... O sea, qué cabrón eres, ¿no? Y el vato así como de... Queriéndose reír así como de... ¿por qué? ¿Pusiste al vato este a decirle esto? Cuando sabes que tiene una ultra jiribilla así... Escondida y el vato así de... no, yo no haría eso. Es como de... No mames, eres Ibargüengoitia. Por supuesto que lo hiciste. Y no tiene nada de malo. Al contrario, te quedó bien chido, pues, ¿no? Y te agradezco. Y te agradezco, exacto. Yo no siempre. ¿No? O sea, como... Yo a veces sí siento que es meloso... Con el tema de... Querer tener frases sencillas que tienen un contexto súper potente y un empuje intuitivo muy grueso. O sea, siento que a veces exagera y no le funciona y le queda cursi. Pero, sí. Pero reconozco que en muchas otras ocasiones lo hace bastante bien. El comentario es para hablar acerca del estilo del escritor, que en este caso sería tu interlocutor, ¿no? Sí. O sea, yo... Ibargüengoitia, ya lo habíamos dicho en otros programas, es muy fácil de identificar. Distinguir. Ajá. Entonces, es eso. En este caso, obviamente yo no lo conocí, ¿no? Pero reconozco la forma en que me habla, en que escribió, pues, ¿no? O sea, y la forma en la que me está queriendo decir las cosas, que en este caso, Patio te lo dice a ti, ¿no? Sí. A lo que voy es... muy Ibargüengoitia. Aparte, ¿no? Yo sí creo que era un chingón, como él mismo se lo decía, ¿no? Y en este caso es en la comunicación. Se ponía el vestido de su mamá, ¿no? Para decírselo al espejo. Eres un chingón. Esa imagen es como de Ibargüengoitia. Para que lo entiendan. Sí, del libro de las muertas. ¡A la verga! ¡Salvaje! Sí, así siempre está la mano. Entonces, ¿qué? No sí. sé. Ah, lo del estilo del escritor, que vendría siendo como una especie de estilo que reconocemos en el interlocutor en una comunicación de forma cotidiana, ¿no? Lo que yo quiero decir es, ¿por qué Ginsberg no se relaja cuando escribe una carta? O sea, se me hace raro, se me hace de vato sofisticado, se me hace de vato neuras. Que, ay, qué sorpresa, Ginsberg es un vato neurótico. Sí, ya sabemos que Ginsberg es un vato neurótico. Sí. Pero o sea, en general, como, ¿por qué el escritor... Cada vez que escribe, tiene que estar siendo oficioso? ¿Por qué no puede abandonar su oficio para escribir de manera en que sus palabras no tengan que estar cargadas y llenas de sentido? Pues a eso me refiero. No todo lo que escribe el escritor tiene por qué ser un discurso profundo, pues. Porque, bueno, lo siguiente que voy a decir es como... Es que ya sé que tú eres defensor de la erudición y la... Ajá, aguanta. O sea, lo siguiente que voy a decir es como... Para tratar de invocar a Patti Smith y que venga y que me rompa el hocico en este mismo momento. ¿Ya es hora? No. Ah, okay. Más bien por mi comentario. Ya, pues, ya, que sí, voy sí. a ser, es como de que va a venir, porque ya ves que eran sus compas y bla, bla. Y, sí, lo eran. Y lloré y hice un poema cuando se murieron y así. O sea, yo respeto a Patti Smith musicalmente, ¿no? Pero a lo que voy es, pues porque obviamente decir beat es exactamente igual a decir mamador que exactamente decir a diva, pues, ¿no? Entonces, obviamente, bueno, esto es mi cotorreo, sí. Es tu lectura. Obviamente esas cartas no fueron solamente escritas para que le llegaran al otro, pues, ¿no? Sino ya, porque, yo también creo eso. Sí, porque obviamente sabían que alguien va a publicar esto. Es como de yo así. Y no se te olvide guardarlo en un folder amarillo en tu escritorio que diga cartas de Ginsberg. Exactamente. Sí, o sea, sí, en mi pedestal, ¿no? Con mi cetro. Aquí ya estamos, ¿cómo se dice esto? ¿Cómo se llama esto? Desmembrando. No, estamos, ¿cómo se llama esto? Cuando estás imaginando, estás debrayando. Especulando. Aquí estamos y debrayando también. Aquí estamos especulando y debrayando sobre cómo pudo haber sido. En una de esas, sí. Más bien Kerouac le dijo a alguien así como, ay, ve y tírame esta mierda, ¿no? Sí. El vato fue y le metió a la editorial, ¿no? Sí, es que ahí ellos como escritores beats no eran escritores beats. Pues ellos se sentían emperadores de la cultura de ese momento. Sí, había una ¿no? performance constante. Sí, pero gacho, pues, ¿no? Así como la como gente. Los Beatles, los Rolling Stones. O sea, estos güeyes eran los rockstars de la literatura. Sí, incluso como Dalí, pues, ¿no? Así como de, ay, Dalí. En realidad no eras tan excéntrico y el vato, no, sí. Habla de Chumacero. Ajá, también. Ah, okay. No, Dalí. Ah, ya. De Dalí, no de Alí Chumacero, ya. Que también, ¿eh? No que sé, también, yo que... es que no tengo nada en mi mente de la vida de Alí Chumacero. Así como, cero. No atrevería a decir nada sobre la vida de Alí Chumacero. Machetazo. Alí Chumacero es bastante bueno en su poesía, pero... No, sí, es muy buen poeta. Sí, es muy buen poeta. Solo que a veces es como de, oiga, y ya después de rebuscarla tanto, ¿ya la iba a soltar? ¿O qué? ¿Cómo iba a terminar? Es de los que se quedan prendidos. Sí. Es de esos pitbulls a los que se le traba la mano. Sí, es como, ya, güey, ya lo mataste, ya, suéltalo, ¿no? Sí, un poco de eso. Sí, exactamente. Bueno, entonces, los beats, es eso, o sea, yo sí siento que las cartas, obviamente en el tono en el que están escritas, no es necesariamente que de, ah, es que somos super compas, ¿no? No solamente eso, pues, sino también el, en algún momento, yo, como Kerouac, que soy tan importante, yo ¿no? siento, yo siento con que... un estilo tan sí, increíble, yo siento que siempre alguien están va a querer leer hasta mis cartas, entonces, voy a hacer una carta que... Yo creo que siempre están compitiendo un poco también. O sea, sí, sin necesidad también, que es una competencia tóxica, sino... Tóxica. Como esa... Pues no sé, la neta, o sea, como ustedes conocen a escritores, saben que todo el puto tiempo quieren leer sus poemas, ¿no? O sea, todo el puto tiempo quieren que lea sus cuentos. Si no son muy insistentes, tratan de ser muy tentadores. Sí, exactamente. Muy exóticos, muy... Ah, y si quiere leer en un estado de embriaguez o de drogadicción... Entonces no es un escritor, es un payaso. Que eso vino a cuenta porque... Ah, pues sigo hablando de los beats. O sea, pero... También. Pero este trip acá de Vive sin Drogas, o sea, fue como... No. ¿Fue gratuito? ¿Fue pagado por el Estado? Fue pagado por... Queremos decirle algo a las cerveceras. Fue pagado por Lunch Esquema. ¿Es esto un statement político? No. Es un anuncio pagado por Lunch Esquema. De ahora en adelante tenemos los libros. Es un programa de Street Age. La droga es mi droga es la vida, ¿no? Y todas esas cosas. O sea, que se drogaran creo que es anecdótico. Y casi me atrevo a decir que... la propagación de la idea de los beatniks como un grupo de psiconautas, ¿no? Yonkis. O yonkis, está más ligada al tema de la mercadotecnia. También. O sea, quiero decir, definitivamente lo eran, ¿no? Y definitivamente consumían y todo ese pedo, pero creo que la forma en la que se ha manejado en la industria editorial ha sido más bien un tema de mercadotecnia y que muchos consumidores de sustancias y a la vez de libros, porque son muchas y, o sea, son como... dos nichos de mercado que se tocan en muchísimos puntos. Se han permitido utilizarlos para romantizar la idea del consumo de drogas. Ajá, es que justo cosa que sí puedo considerar negativo perniciosa. Sí. Pero que al mismo tiempo creo que responde a una tradición léxica, como por ejemplo todo lo escrito por Huxley, ¿no? Surrealistas. Sí, y que creo que de todas formas sigue estando ligado en cierta medida a la historia de la literatura. Sí. Y que la... exploración lúdica de las sustancias Ya, porque, o sea, como estaba a punto de decir que debería ser un derecho universal o nada más así, güey. O sea, pero no. No. X. O sea, como, haga lo que quiera. Solo eso quería decir. Bueno, por esa parte no es que todo tenga que ser súper limpio. No, no, no. A lo que voy es esto. En la cuestión mercadológica y publicitaria. O sea, sí. Tú vas a venir a decirme que antes que ser escritor eres junkie y que por eso te tengo que leer. Porque entonces eres súper irreverente y lo que escribiste es wow. Creo que responde a la época. O sea, responde a la época y responde a que la gente tratara de conquistar la libertad de pensamiento a través del consumo de sustancias. Y también responde como a toda la cultura del rock, a toda la cultura... Sí, claro. O sea, como Hendrix, ¿no? Sí es muy buen guitarrista, pero todos sabemos que antes de un drogadicto... De un guitarrista es un gran drogadicto, ¿no? Sí, por supuesto. O sea, lo mismo con Janis Joplin, lo mismo con un chingo de figuras de ese estilo y que en alguna medida, pues, nutrieron la literatura de los Beats. Claro que sí. Sí, sí, sí. Pero lo que quiero decir es que esa es mi idea, pues, ¿no? O sea, tú métete lo que quieras hasta por donde quieras. Claro. Pero no esclavices tu estilo y tu creación artística literaria a eso, pues, ¿no? O sea, primero sé el autor y primero sé el artista y luego ya después lo demás no me importa. Así como de... Hay un fenómeno extraño con, ¿no?, con los beats y el consumo de sustancias. Digo, ya que abrimos el pinche gallinero, pues ya, total, ¿no? O sea... Yeah. Por ejemplo, o sea, creo que el trabajo del publicista, ¿no?, moderno, es hacer, entre otras cosas, ¿no?, que las personas se sientan en desacuerdo con su cuerpo, ¿no? O sea, eso lo íbamos platicando la otra vez, ¿no?, de camino al tren. O sea, creo que el publicista moderno lo que busca es hacer que las personas se sientan en desacuerdo con su cuerpo. Para que compres. Creo que los beats hacen una cosa muy similar, porque hacen apología de muchos discursos, por ejemplo, orientales, o muchos discursos indígenas, o muchos discursos de la liberación de la mente, y siento que en gran medida es una mercadotecnia de hacerte sentir incómodo con tu pensamiento. Sí. ¿Que es una cosa extraña? Sí, es una cosa que puede ser muy revolucionaria cuando, pues, esa también, pero al mismo tiempo también es pues un pinche hoyo vacío, o sea... Si esto se tratara del mito de la caverna, o sea, como asuma, ¿no?, que afuera de la caverna es otra caverna, ¿no? O sea, no... Quiero decir, no... Hay más sombras allá afuera, pues, ¿no? Sí, o sea, no se desencadena uno poniéndose otra cosa al cuello, pues. Exactamente. Que creo que es el caso de lo que le pasó a muchos beats, pues, ¿no? O sea, también recordemos que la historia de vida de estas personas está llena de recaídas y está llena también de recaídas en centros de rehabilitación. O sea, como era una constante lucha, pues, ¿no? Y creo que la industria editorial sí ha generado una romantización profunda del tema de el escritor drogadicto o el escritor alcohólico, ¿no? O sea, otro de los casos de lo que pasa con Bukowski, ¿no? Exacto. Que de repente la contracultura también se llena de personajes que tratan de imitar los hábitos de consumo. Me estoy marcando. Como si eso de alguna manera fomentara o potenciara las habilidades escriturales de diferentes autores, pues, ¿no? Que no digo que no, seguro que habrá algún escritor que se inspire más pedo, pues, ¿no? Pero pues ya es como X. Pues no es que te inspires más, ¿no? No, seguro que sí, ¿no? Yo digo, o sea, como hay gente que necesita desinhibirse y recurre a las sustancias, pues. Sí. Sin aplausos ni nada. Ah. O sea, un hecho lo hacen, ¿no? ¿Sí? ¿Y qué? O sea, quiero decir, aparte de lamentar el consumo de sustancias... En la... haber hecho yo, ¿Y qué? Okay. Y aparte del consumo de sustancias en la literatura y la forma en la que consideramos que es un producto del marketing y no un producto de la exploración psíquica de los autores, ¿qué más podemos decir de los beats? Yo creo que podemos decir que son muy buenos. O sea, las cartas, la verdad es que son muy divertidas de leer, son entretenidas. Sí, o sea, sí, Ginsberg y Kerouac sí hacen un despliegue estilístico mientras escriben entre sí. Y hay muchos datos curiosos e interesantes sobre otros escritores de la época. Obviamente de todos los beats se habla. Incluso creo que el editor pretende señalar constantemente con este recurso de poner entre corchetes. Las partes en donde específicamente se está hablando de ese tipo. Exactamente. O por ejemplo, la manera en la que Ginsberg y Allen se refieren por sus nombres de pila a los escritores y el editor te pone el apellido con el que lo reconoces como escritor, ¿no? Tú como lector. Sí se llamaba. Para que mantengas constantemente la atención en que pues hay una especie ahí de chismorreo, ¿no? Sí, claro. Que es nutritivo. A mí eso sí me late la literatura. O sea, cuando se chismea de los autores, sí se me hace chido. Sí, de hecho, por ejemplo, el libro que estoy terminado de leer que se llama Historia antisolemne del cine mexicano, precisamente le pone el título de antisolemne porque todo lo que te está hablando, sí hay aspectos técnicos y hay críticas específicas buenas y malas a películas desde 1930 hasta 1989, ¿no? Pero entre todo eso, fluye muy bien el libro porque menciona un montón de chismes, pues, ¿no? O sea, pero así de esas cosas que te dice, la nota de periódico del año tal respecto a tal crítica de una película salió así porque, ¿no? Y luego te dice, pues porque el director en una fiesta, el güey pasó y le tumbó así el café caliente en el regazo al vato el crítico y le dijo, güey, disculpa, ¿no? O sea, yo te lo pago y todo, ¿no? Y después de eso el güey se disculpó y el crítico dijo, sí, no hay pedo, te acepto el café y esto, pero se quedó súper ardido y entonces después por eso sacó esa crítica, ¿no? Y te quedas como de... ¿Qué? Así como, obviamente el vato no fue profesional y luego te quedas como, no, pues es que el periodismo no es profesional nunca. Sepa, en general la literatura todo está lleno de ese tipo de situaciones. Sí, ¿no? Exactamente. O sea, no sé, es bien loco eso, ¿no? Sí. O sea, como, yo a veces incluso leyendo así como a güey super clásicos, ¿no? O sea, en plan acá Seneca, ¿no? Y Marco Aurelio, la verdad, ¿no? O sea, como leyendo a esa raza, ¿no? De repente uno sabe que las cosas que están diciendo las dicen por cosas así políticas, pues, ¿no? Sí, sí, sí. Y ya a la distancia es transparente, ¿no? Pero seguro que en el momento eso estaba muy bien, su postura, pues, eso estaba claro, muy bien maquillado para claro, pasar como una disertación, ¿cómo decirlo? Filosófica. No. Sin posicionamientos. Sí. Sin premeditación. Ajá. Honesta. Exacto. Franca. Franca, con franqueza. Sí. Como la seda. Sí. Así es. ¿Esa imagen es como de quién? Tuya. Sí, un poco sí, la verdad es que sí. No la voy a vender. No voy a ser responsable de nadie más por esa clase de imágenes. ¿Llegamos al tiempo? Muy bien. Lo logramos. Ay, sí, lo logramos. ¿Tenemos rola para terminar el programa? Entonces, pues ahorita lo que balbuceamos un poco, búscate qué te late que escuchemos para terminar. Yo estaba pensando en escuchar algo de White Stripes, no sé. Nada, White Stripes, ¿no? Seven Nation Army, ¿no? Pues sí, que chingue su madre. Sí, para hablar de los clásicos, de la Odisea. Eso también es interesante, ¿no? El tema del One Hit Wonder en la literatura, ¿no? Ajá. No hay muchos escritores que tengan un One Hit Wonder. Hay muy pocos, muy, muy pocos. Sí, muy pocos. O sea, funciona con sagas, ¿no? O sea, como J.K. Rowling, obviamente, su One Hit Wonder es toda la saga de Harry Potter. Y pero aunque no, después... Pero no es un libro, pues, no es un libro, ¿no? Es una saga. Sí, exacto. Wow, One Hit Wonders. En la literatura. Es que es rarísimo que eso pase. Sí. O sea, el infarto que le daría... Bueno... El triple infarto a Claudio que le daría a Carlos Fuentes, si le dices, ¿no? Que es un What Can Wonder, aura, pues, ¿no? Y que se queda así de... Es verdad, Carlos Fuentes quizás aura tiene mucho más impacto... ¿Que la rima más transparente? Que el resto de su literatura. No, si rematas... Pero creo que no es un One Hit Wonder, porque se hicieron muchos esfuerzos estatales y particulares por difundir los textos de Fuentes. Que ahora, si alguien va a venir a decirme, como yo fan de Octavio Paz, y me comenta que... pues Paz solo es el laberinto de la soledad. ¿Y? Sí, ¿cuál es el problema? ¿Y? Pues arriba, Seven Nation Army de White Stripes. Sí, gracias. Nos vemos y nos escuchamos el próximo miércoles en RadioCartón.com. What Hit Wonder de la música. Time right behind my